calles más. Este amor prohibido, él debe saber de tus sentimientos. Dile que en cada momento tú estás junto a mí. Dile que me quieres, que me amas, que no puedes vivir así, callando y fingiendo un amor que no sientes. Dile que me quieres, que me amas, que no puedes seguir así, que en cada momento te pasas pensando en mí. Contigo, no calles más este amor prohibido. Hazle saber que ya no lo quieres, que es mejor para los dos decirse adiós. Dile que me quieres, que me amas, que no puedes vivir así, callando y fingiendo un amor que no sientes. Dile que me quieres, que me amas, que no puedes seguir así, que en cada momento te pasas pensando en mí. Dile que me quieres, que me amas, que no puedes vivir así, callando y fingiendo un amor que no sientes. Dile que me quieres, que me amas, que no puedes seguir así, que en cada momento te pasas pensando en mí.